Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, operando la M690 Julio Pardo en los estudios Víctor Basterra ni Natacha Bianchi, nuestra compañera de todos los martes. Y creo que ya para arrancar, estamos comunicados también con Ernestina Arias, que, bueno, tampoco está con nosotros, pero la tenemos telefónicamente para que nos cuente un poquitito de algunas actividades también del día de hoy que se han sucedido por aquí, por Buenos Aires. ¿Cómo te va, Ernestina? Hola, Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Saludos a todos los compañeros y compañeras de la guardia, a todos los oyentes. Sí, tal como manifestaba recién, es verdad, estoy por vía telefónica porque hoy tuvimos un día, una jornada bastante agitada. Tuvimos una movilización que duró muchas horas y hará como un par de horas que recién nos desocupamos, terminamos de manifestarnos. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 18 aproximadamente. Varias organizaciones sociales del conurbano bonaerense y acá de la ciudad, manifestándonos en el centro porteño, porque ya venimos hace muchas semanas, casi un mes, hablando con cámaras empresariales acerca de que tenemos muchas necesidades y es imprescindible a fin de año una canasta navideña. Las empresas se han comprometido, se han hecho varias de nuestras respuestas, han dicho que sí, pero cuando llega el momento, no cumplen. Cuando llega el momento de cumplir, cuando llega esta fecha, vamos a buscar a las cosas que nos han prometido y no cumplen. Entonces, debido a que no cumplen, tenemos que movilizarnos. Movilizamos hoy más de 1.500 personas en el centro porteño, en donde están los bancos, donde están las empresas, y otros 1.000 compañeros en Retiro, cerca de en Palermo, cerca del Jockey Club. Así que hoy tuvimos una jornada de muchas horas debido a que a la falta de respuesta también estaba el tema de que ignoraban estos petitorios que venimos manifestándoles desde hace meses. Decían que no habíamos hecho los reclamos pertinentes, que en su momento no habíamos ido, cuando en realidad llegamos a la mesa de entrada y sí estaban esos petitorios. La verdad es que entonces entendemos que no hubo ni voluntad política y al mismo tiempo todas las empresas que nos han recibido los petitorios también ahora manifestaban el hecho de el cambio de gobierno y que esto los afectaba. Entonces manifestábamos nosotros, ¿qué tenemos que decir nosotros? Muchos merenderos, comedores populares, que nos va a afectar esto. Justamente por eso venimos a decirle a ustedes que ustedes van a tener una diferencia menor en este ganar-perder que ellos manifestaban con respecto a la asunción del nuevo gobierno. Y bueno, hoy tuvimos una jornada muy larga de manifestación que supuestamente la semana que viene vamos a tener una respuesta. Claro, no, yo estaba pensando que quizás alguno de estos gerentes que ustedes fueron a reclamarle hace un mes y medio, hoy son funcionarios del gobierno, ¿no? Entonces, sí, justamente, por allí, ¿no? Justamente muchos han sido elegidos para estar en el gabinete, muchos son CEO de las empresas. Imagínate que igualmente fuimos a entidades que corresponden al Estado, como el Banco Nación, pero fuimos a pedirle a la fundación del Banco Nación, que se caracteriza por también realizar donaciones, enviar a escuelas rurales algún donativo. Es decir, no estamos haciendo algo descabellado, no estamos pidiéndole a empresas o a lugares que no tienen cómo responder. Estamos hablando de personas que gastan, hoy por ejemplo, mira, para decirte, hablar en cifras, fuimos a ABAPRA, que es la Asociación de Bancos de la República Argentina, y nos querían dar... de bancos provinciales de la República Argentina. De bancos provinciales, sí. Nos querían dar 20.000 pesos. Ajá. 20.000 pesos es una cena en Puerto Madero para una persona. 20.000 pesos a todas las organizaciones. Si te mencionara las 15 organizaciones no terminaríamos nunca, porque ya te mencioné que somos del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Muchas de las cuales respondemos también a organizaciones nacionales, por ejemplo, el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL. Hoy estuvimos manifestándonos en Lotería Provincial en La Plata y acá en Ciudad de Buenos Aires. Pero Sí. a Bafra nos quería dar 20 mil pesos y éramos, no sé, fácilmente 1.500, 2.000 personas movilizadas en pleno microcentro porteño, con lo que eso implica, y que, bueno, 20 mil pesos es eso. ¿Cuánto, qué sale un plato hoy en Puerto Madero a alguien que va a No, comer? Era un igual chiste, para nosotros fue una ofensa. te paso un dato, Ernest, que decís que fueron también a la fundación del Banco Nación. Sí. Mirá que el Banco Provincia de Buenos Aires también tiene una fundación y por tradición, por historia, Sí. quien es el presidente o la preside, generalmente quien preside la fundación Sí. siempre es la primera dama. Del gobierno, ¿no? O sea, hasta hace unos días era Karina Rabolini. Ahora que Exacto. es María Eugenia Vidal, quizá tengamos un primer damo, que a su vez también es intendente de acá de una ciudad en Buenos Aires, ¿no? De Hurlingham o de Ituzaingó, creo que es. Sí, de zona oeste, sí. O sea que, digo, por las dudas, si no los atiende nadie en la fundación. Porque dicen que no hay, qué sé yo, que María Eugenia Vidal tiene esposo, no tiene esposa, que no estaría mal si quiere tener esposa, lo puede tener. El No, por problema es que supuesto, la ley cubran lo el permite. cargo en la fundación, si no van a tener que ir a la intendencia. No, no, en realidad lo que nosotros siempre hacemos todos los años es hablar con estas entidades que alguna vez han colaborado para una festividad del Día del Niño o de la Niña, Claro. alguna festividad barrial, porque además no es que lo hacen de forma caritativa, sino que a su vez ellos nos dicen, bueno, deducimos impuestos, estoy hablando de las empresas, ¿no? Sí, Deducimos sí, sí. impuestos de esto, está bien, queremos conocer lo que hacen ustedes. Ustedes, me refiero a organizaciones del campo popular que tienen Claro. comedores, merenderos, actividades con jóvenes de los barrios, actividades de género, donde se ayuda a muchas víctimas de violencia de género. Entonces, entendimos que 20 mil pesos que nos querían ofrecer era realmente un chiste, porque mínimamente éramos muchas organizaciones allí y 20 mil pesos para repartirnos entre todos era para pasar la Navidad y Año Nuevo, no sé, una caricatura de lo que queríamos nosotros Sí, transformar sin duda, realmente. Siendo que muchos años en estos últimos años hemos realizado estas movilizaciones y hemos tenido respuesta. Entendemos la transición de este gobierno, entendemos más que la transición, porque esto fue hace semanas cuando fuimos a dejar las cartas petitorio, entendemos el proceso, pero ahora que está en función el nuevo gobierno, no entendemos por qué los directorios se cierran ahora a plantearnos que una negativa y en todo caso que lo van a pensar y que vamos a tener una respuesta de aquí a una semana, cuando las fiestas ya están casi muy cerca. Y sabemos que en los barrios, en las barriadas populares, las fiestas es algo muy importante y que nos merecemos comer y festejar como cualquier persona de aquí del país. Sí, a pesar de que el gobierno que ahora está, mucho eso no le interesa mientras festejen eso. Te hago una pregunta, Sí. Ernest, ¿y aquí a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, con este cambio de gobierno, cómo están viendo, porque ustedes trabajan algunas de las organizaciones Sí. directamente haciendo actividades o brindándole servicios al gobierno de la ciudad, ¿no? Nosotros ¿Cómo? brindamos servicio a través de las cooperativas. Siempre Claro. denunciamos que nosotros estamos tercerizados, porque nosotros, muchas de nuestras cooperativas, por ejemplo, la de limpieza, la de la cooperativa que está en un programa que se llama Veredas Limpias, está tercerizada. No somos como parte integrante de la planta permanente de, que es lo que estamos luchando para integrar la planta permanente de la limpieza de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ya hemos tenido trato con muchos de los funcionarios de aquí. Aquí se da la situación de que los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires hoy están en el plano nacional, o muchos han sido convocados por María Eugenia Vidal a trabajar en la provincia. Sí. Entonces, las terceras líneas, la funcionarios de cuarta o tercera línea, ahora han pasado a ser los funcionarios con los cuales debemos seguir discutiendo estas problemáticas. O sea que ya tenemos un conocimiento de quiénes van a estar en Ciudad de Buenos Aires ejerciendo esas funciones, porque eran personas que antes, cuando el funcionario determinado no nos quería atender, nos pasaban con personas que estaban trabajando en digamos, en cargos no tan importantes, no dependía de ellos la decisión, simplemente ellos nos atendían, nos escuchaban, pero no dependía de ellos la decisión, porque nos manifestaban esto, que eran funcionarios de tercera o cuarta línea. Bueno, ahora esas personas son las que ahora van a tomar las decisiones. Los conocemos, sí, sí. Sabemos quiénes son. Y muchos de los que estaban en primera línea van a pasar a Nación o a Provincia de Buenos Aires. Entendemos esa relación, nos hemos conocido, así que veremos cómo nos llevaremos, pero entendemos que la situación va a ser muy problemática para el sector del campo social en el que estamos. Si no hemos, sí, no hemos sido escuchados en todos estos años, tenemos miedo por la continuidad de nuestras cooperativas, tenemos miedo por la relación con respecto al tema de la vivienda, tenemos miedo con respecto a muchas cosas que venimos desde hace años reclamando y que el gobierno de la ciudad ha mirado para otro lado. Sí, en realidad, bueno, lo que viene apuntando por ahora el gobierno de Macri es todo lo que se suponía y un poco más, ¿no? Ya está mostrando bastante la hilacha en poco tiempo. Hasta ahora, sí. Hasta ahora Rodríguez Larreta mucho no ha avanzado, no está mostrando nada distinto a lo que ya venía haciendo Macri. Como vos decís, se le fueron todos los funcionarios que tenía de primera línea Nación y Provincia. Acá puso los de tercera, quedaron algunos, sí, de segunda. Sí. Va a ser, opino yo, va a ser prácticamente más de lo mismo. Y en ese sentido ya vimos también el tema de la educación. Es una problemática que no vemos visa de solución porque son los mismos, ¿no? En salud, claro, ni hablar. Sí. O sea, no es que hay un cambio de gobierno que decís, bueno, por ahí podemos esperar que vengan algo. Rodríguez Larreta fue jefe de gobierno durante 8 años, o sea que era el segundo prácticamente de Macri, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros justamente veníamos diciendo estas situaciones, junto con las organizaciones sociales, veníamos denunciando cuáles eran los intereses del PRO, de Cambiemos Hoy por Hoy, y notamos claramente que nuestro sector es el más perjudicado. Mira, sin ir más lejos, justamente ayer también movilizamos. Hoy fue un día, sí, de movilización de aproximadamente 8 horas, porque desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas estuvimos movilizados. Tiene un correlato con que comenzó ayer con otra movilización donde también participamos como organizaciones sociales y partidos de izquierda y muchos delegados y delegadas de varios sectores, por ejemplo ferroviarios, del sector estatal como ATE, de los aceiteros que vinieron de Rosario, con muchos otros sectores que nos manifestamos ayer contra el ajuste que este gobierno de Macri va a empezar a implementar. Ya lleva, uh-huh, pocos días de gobierno, pero sin embargo nosotros ya notamos a través de estos decretos de necesidad y urgencia que firmó, a través de lo que venía manifestando a través de sus voceros y personas que van a integrar distintos gabinetes y ministerios, ya teníamos perfilado esta situación. Entonces, bueno, con esas, y más sabiendo que ayer justamente Macri se juntaba o, bueno, tenía reuniones con integrantes de la UIA, de la Unión Industrial, sí, sí, Argentina, nosotros nos manifestamos, convocamos a una movilización contra ese pacto social que quiere establecer Macri con el empresariado, y nos convocamos en el obelisco a las 10 de la mañana y movilizamos hacia la UIA. Sabíamos, sí, que luego, era simbólico, luego, porque la, sí, reunión no fue en la UIA. Quizá fue nos en podamos parque, comunicar con una de las dirigentes de la CTA de ahí de Lomas de Zamora también, que sé que participaron, sí, en esa jornada del día de ayer. Sí, bueno, y justamente también está bueno también destacar que hemos participado organizaciones sociales que también vemos la misma perspectiva. Aquellos que fuimos desocupados en una época y hoy somos trabajadores y trabajadoras cooperativizados, también nos unificamos nuestro reclamo junto con los trabajadores estatales, o los ferroviarios, con los aceiteros, con los sectores que te mencioné antes, más partidos de izquierda, en donde nuestro reclamo era no al ajuste. Y bueno, fue una movilización bastante grande, Entendemos que han sucedido muchas cosas que van a transformar mucho en nuestra realidad, porque los medios masivos de comunicación no nos dieron discusión en absoluto, y desde la asunción de Macri nos hemos dado cuenta que ahora los medios hegemónicos, los medios masivos de comunicación, solamente van a transmitir lo que a este gobierno les convenga. Entonces, nuestro reclamo, si bien quedó invisibilizado por los medios masivos de comunicación, por lo menos acá en el centro quedamos bastante, hemos hecho una movilización de más o menos 3 horas, desde el Obelisco hasta la Ulla, en la Avenida de Mayo, y Santiago del Estero, que tuvo bastante repercusión. Incluso la gente que donde volanteábamos y explicábamos nuestra situación, también compartía lo mismo que decíamos nosotros: nuestro sector va a ser el más perjudicado ante este ajuste. Y uh-huh. Dicho y hecho, ayer estos días, los primeros días de la presidencia de Macri, han sido también controversiales para nosotros, en el sentido de que lo que él no puede en el Parlamento, en el Congreso, junto con el Senado y los diputados, lo hace firmando decretos. Entonces, decretos que no son beneficiosos para el pueblo, sino que libera de todo tipo de responsabilidades al empresariado. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, ese era el reclamo. Y en ese sentido, bueno, la continuidad fue hoy con las organizaciones sociales como la Federación Obrera de Base, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular de Darío Santillán, el MTR, Teresa Rodríguez, agrupaciones como Votamos Luchar, de muchos barrios, de muchas barriadas populares, que estamos reclamando siempre la canasta navideña a empresas y entidades del Estado, que tienen esta responsabilidad también de, a través de sus fundaciones u ONGs, de poder aportar para que en los barrios se pueda tener un fin de año más o menos digno. La negativa de hoy, la verdad que fue terrible para nosotros, porque fueron muchas horas de estar bajo el sol, y también algo para tener en cuenta es que tanto ayer como hoy, la presencia de la Policía Federal se incrementó en relación a manifestaciones anteriores. También Ajá. Eso es para tener en cuenta. Sí, sí, seguro, seguro. Entonces, entendemos que estamos haciendo nuestro, bueno, ante este gobierno, estamos haciendo nuestros primeros reclamos, pero bueno, con la voluntad política siempre de estar manifestándonos en la calle con rebeldía ante estas injusticias, y que, bueno, entendemos también que va a ser mucho más complejo y más difícil de aquí en adelante, pero no por eso vamos a dejar de estar manifestándonos. Seguro, no va a ser la última vez, porque como viene perfilada la cosa, va a estar bastante difícil. Te aclaro, seguramente vos también ya lo sabés, pero están ultimando los detalles para pegarle el saque a la nueva devaluación. O sea, sí, que esto sí, claro. Ya se está viendo no solo en los bolsillos, sino en las compras cotidianas, cuando uno va al mercado, al súper, al chino. Es bastante bastante problemático, y bueno, lo están haciendo sin el menor descaro. Yo quiero decir esto, ¿no? Porque sí. Creo nosotros lo hemos venido manejando y charlando en el curso de todo este tiempo en el programa, o con vos, Ernest, también, sí. Respecto a la campaña. Nosotros hoy no podemos decir si Scioli hubiera hecho lo mismo o no. Sabemos que los dos tienen y tenían en su programa el mismo objetivo, con un poco más o un poco menos. Entonces, uh-huh. Ahora quizá decir, uy, si hubiera ganado Scioli hubiera sido distinto, y no sabemos. No porque, sabemos. Eso no hacemos futurología. No sabemos cómo lo iba a implementar, si mejor o peor. Claro. Yo, en mi opinión, por mi experiencia de tantos años, que Scioli dijera en la campaña que bueno, iba a ser más gradual, y los empresarios y los formadores de precios se cuidan, por más que la palabra sea un poquito más linda o un poquito más agresiva. Entonces, uh-huh. Para el caso es prácticamente lo mismo. Sí, totalmente. Lo que pasa es que para nosotros también es una cuestión casi real que Macri sea presidente, y que la derecha hoy por hoy esté gobernando, con criterios tan o con fundamentos tan vacíos como hablar de la alegría, del cambio, de cosas de lo que fue de lo que fue la asunción presidencial, ¿no? La verdad que una cuestión vergonzosa, y que en realidad reflejan ni más ni menos lo que fue la campaña de Macri, ni más ni menos refleja lo que ha sido el uso de estrategias publicitarias, propagandísticas para establecer esta situación de cambio, que la verdad que en realidad lo que vemos que sí, que va a haber un cambio, pero que nos va a terminar perjudicando, por lo menos a gran parte de nuestros sectores y de nuestras organizaciones, y que ha sido, la verdad, como vos planteás, ¿no? Haya ganado uno u otro, quizás la diferencia estaba en el discurso, en la forma, en la metodología, en los tiempos, la gradualidad, pero entendemos que se vienen tiempos difíciles y que, bueno, vamos a tener que afrontarlos. Creo que esa es la tarea histórica que nos toca a nosotros, quienes estamos en la resistencia, quienes venimos desde hace muchos años trabajando con los grupos en los barrios y que se vienen organizando para tener una vida digna, y que, bueno, estos son los momentos que nos toca hoy por hoy vivir. Bueno, Ernest, por hoy fue bastante interesante y amplio el informe que nos diste. Sí, obvio, no sale en ningún lado todo lo que está pasando. Quizás antes, los últimos tiempos, justamente a raíz de la campaña, había algunos medios de lo que es la Corpo que para pegarle al gobierno anterior, a Cristina, mostraban algunos de los conflictos que estaban vigentes. Pero como vos también decís, son los mismos que están ahora. Exacto, ustedes siguen reclamando lo mismo que vienen reclamando hace 6 meses, 1 año, 2 años, pero sí, ahora sí, totalmente. No aparecen, ¿no? No, y no solo eso, también ahora planteándolo desde Ernestina, integrante de un medio alternativo, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, también puedo decir que va a ser redoblar nuestros esfuerzos por visibilizar esas luchas, porque de ahora en más, la responsabilidad que teníamos hace unos años de mostrar otra mirada, esto que hacemos, ¿no? Otras voces, otras propuestas, también va a ser el doble, va a ser un trabajo bastante titánico, porque de ahora en más la corporación y la nación y quienes están detentando la hegemonía a través de los medios de comunicación, sí, van a mostrar aquellas cuestiones que a nosotros nos desagradan, que no es ni más ni menos que los mensajes vacíos de este gobierno. Sí. Entonces, en ese y a la vez invisibilizando todo esto que venimos realizando nosotras, entonces, de las organizaciones sociales. Entonces, como medios alternativos, comunitarios y populares, que también tenemos una injerencia a través de nuestra difusión y visibilidad, vamos a tener, creo que, hacer un esfuerzo bastante grande por visibilizar esas luchas. Y por otro vos sabés que, discúlpame, ¿no? Pero no me quiero olvidar, escuchándote a vos donde decís este relato vacío, ¿no?, de este nuevo gobierno, y se me vino a la mente esto, empezamos o vamos a tener que empezar a llamarlo quizás el otro relato, ¿no? Igual que el del anterior, que era un relato. Igual que el anterior gobierno que decía del otro relato, claro. Bueno, este es el otro relato. Pero no deja de ser solamente un relato. Después, en el fondo y en lo cotidiano, es todo mentira. Está todo para atrás, mirás y no es nada de lo que se dice. Solo yo creo que este gobierno, justamente, y en este caso lo tenemos por triple partida, provincia, ciudad y nación, provincia de Buenos Aires, están unificando ese relato. Claro, claro, Cristina tenía un relato para el país y uno distinto para ciudad, porque era oposición. Este, como en los tres lugares más importantes de peso político, económico y social, ya están unificando el mismo. Vos escuchás a la María Eugenia Vidal y a Macri, y lo único que te cambia es la voz, que uno es hombre y otro es mujer, nada más. Sí, no, con respecto a eso también, yo que trabajo en provincia, que soy docente y que bueno, también participo en una organización social que está en el conurbano, y sí, claramente tenemos nuestra, ya estamos preparándonos para una etapa de resistencia, porque entendemos que la situación no va a ser fácil y creo que tenemos que aprender a nuestros compañeros y compañeras que han estado aquí en ciudad resistiendo todos estos años al gobierno macrista. Creo que es una acumulación de experiencia en ese sentido, pero al mismo tiempo, también como vos planteás, es un relato unificado, es algo que ahora tiene peso, porque por más que ellos no tengan cuadros políticos para cubrir los cargos que tienen de funcionarios o en lugares estratégicos, y bueno, de todas maneras, lo vamos a ver plasmado con estos decretos de necesidad de urgencia, con quizás con que cierren algunas secretarías o algunas entidades que dependen de los fueros nacionales, provinciales o de ciudad, y que, bueno, va a estar reducido en tanto ellos denuncien que hay poca plata para manejarse, que hay poco dinero, pero ya también al mismo tiempo sabemos que ellos están pidiendo a entidades financieras e internacionales o préstamos millonarios, multimillonarios. Así que, bueno, entre ese relato, el nuestro y el de la oposición en general, bueno, veremos nosotros qué estrategia nos damos para realmente poder hacer notar lo que yo antes te comentaba, que estamos en lucha y que vamos a seguir en lucha. Bien, Ernest, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Sí. Te dejamos, está, ¿cómo no? Te desocupamos de otras voces y seguro que allí en la reunión van a charlar bastante para tener otras propuestas. Sí, sí, ya. Estamos reunidos desde hace una hora, varias organizaciones sociales, que bueno, lo que yo siempre quiero destacar es que hay una unidad importante y que justamente no nos aísla, que al contrario nos fortalece, porque las decisiones siempre se toman desde abajo hacia arriba y cada asamblea barrial, cada delegado, cada delegada, cada organización, cada espacio político lleva sus propuestas y sí, desde ya que lleva mucho debate, mucha discusión y muchas herramientas encima para poder aportar ese debate. Y sí, vamos a estar desde ya escuchándonos en otro martes, otro programa para contar esta historia, para seguir relatándola. Bueno, te mandamos un besito y nos vemos el próximo martes. Gracias. Un abrazo para todos. Eso. Y todas. Besos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer, quizá un milagro le lleva el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. En piedad de nuestro Hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro Hijo, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira quisiera llorar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Qué tango, ¿no? Al pie de la Santa Cruz. Este es un tango del año 33, de Enrique Delfino, con letra de Mario Battistella. Son pocos los tangos que tienen una determinación tan fuerte en su letra, pintando toda una problemática y una composición social de esa época. Les cuento, por ejemplo, cuando en la letra habla que en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Bueno, la ley patronal fue la ley de residencia. La ley de residencia era aquella que se aplicaba a todos los extranjeros que si tenían alguna idea, alguna fuerza, algún planteo contra el régimen, contra los poderes establecidos, bueno, esa ley permitía al Estado deportarlos a los que estaban culpados, si eran extranjeros, y si eran algunos, si eran argentinos, bueno, directamente iban a la cárcel de Ushuaia, ¿no? Esta es una letra que tiene prácticamente muy claro lo que es en esa época la lucha que llevaba adelante el anarquismo, ¿no? Y dice: declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Qué parecido a lo que hace poquitos minutos estábamos hablando con Ernestina, ¿no? Como 1933 estamos hablando, casi 90 años llevan adelante, y la viejita que no quiere decir que se lo habían llevado por luchar, y bueno, le pide al Señor, le pide a Dios, ¿qué hicimos nosotros? por esto. Lo único que hicieron fue reclamar por las injusticias de ayer, por las injusticias de hoy, y nada, eso solo. Bueno, quería, por eso que me pareció que era una letra, un tango, que por supuesto lo quiero dejar aclarado, en unas épocas, incluso en la época de la primera presidencia de Perón en el 46, como tantos otros tangos, fue obligado a cambiar la letra. ¿Sí? Porque había cosas que no se podían, decir. En el 43, por ejemplo, una campaña del gobierno militar anterior a Perón, obligó a suprimir el lenguaje lunfardo, ¿no? Y también todas esas cosas que hacían referencia o al embriaguez o a expresiones que tenían en forma arbitraria, las consideraban inmorales, negativas, tanto para el idioma, ¿no? Y bueno, en este tango fue obligado a cambiarle la letra, ¿no? En el 46, cuando Alfredo de Angelis la graba con Carlos Dante, cambia el texto y resignifica todo. En lugar de la huelga, colocaron un boliche de bebidas. Y en vez de patronal, un adversario borracho. Entonces dice, corría la caña y en medio del baile, la gresca se armó. Y en ese entrevero de mozos compadres, un naipe marcado, su audacia pagó. No tiene nada que ver con el origen de la letra que le puso Batisteza y lo que quería significar en ese momento, ¿no? Y cuando le preguntaron a De Angelis en ese momento por qué el cambio, lo único que dijo fue, ¿qué querés? Si no me metían preso. Bueno, nada, está todo dicho. Bueno, vamos, Nati, a una cortinita, una pausita y un separador y volvemos. Casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Bueno, hablábamos con Ernestina, ¿no? Varias cosas también del Gobierno Nacional y otro de los temas que se han presentado y que nos, no sé si nos sorprendió, en realidad a quienes estamos de este lado no nos puede sorprender nada de este gobierno, lo que llama la atención que lo haya sorprendido a sus aliados, ¿no? Porque a raíz de este DNU, decreto de necesidad de urgencia del presidente Mauricio Macri, de nominar a dos jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión, le salieron prácticamente todos sus aliados, desde De La Sota, Stolbizer, Samsay, un constitucionalista jugado a este gobierno, a decirles que lo que había hecho es una barbaridad. Y bueno, Macri le dio para adelante y puso a Carlos Rosenkratz, que es un abogado de la UBA, pero también es doctor en Derecho de Escuela de las Leyes de Yale, fue ex asesor del presidente Alfonsín, ahora dicta cátedra de Teoría del Derecho en la UBA, es rector de la Universidad de San Andrés. Hay muy pocos funcionarios de este gobierno, tanto nacional, provincial, como de la Ciudad de Buenos Aires, que han hecho su carrera, los que tienen título, en la universidad pública, fundamentalmente la de Buenos Aires. Pero hasta en esas excepciones, como en este caso de Rosenkratz, además tienen toda su trayectoria en escuelas, en universidades privadas, San Andrés, fundamentalmente la UCA, la Universidad Católica Argentina. Yo no entiendo el tema, no lo estuve analizando estos últimos días, pero algunos dicen que, y el propio diario Clarín, que el Papa Francisco no le ha dado mucha participación, no lo ha saludado incluso a Macri, no ha tenido mucha intervención desde la asunción de este gobierno, pero la UCA, que representa a lo más granado de la jerarquía católica de la Argentina, le está dando un montón de cuadros, de trayectoria profesional, empresarial, formados, todos con una idea, bueno, obviamente salida de la UCA, ya sabemos para qué lado apunta. Y el otro nominado, que no es el Gran Hermano, no es que está nominado, estos son al revés, no están nominados para rajarlo como en el Gran Hermano, estos están nominados para entrar. Es Carlos Rosati, que también es constitucionalista y fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. En realidad la crítica es porque esto, la Corte Suprema de Justicia con tres puede funcionar porque es un número impar. En todo caso, si hubiera sido un número par, que hubiera quedado la vacancia por alguno que se fue o se jubiló o renunció, como Fay, como Zaffaroni. Pero acá hay tres, entonces podrían funcionar. Y si terminaban queriendo ampliarla a la Corte o mantener los cinco como históricamente fue, excepto la época del Menemato donde Menem tuvo que ampliarla a siete poniendo dos más de sus acólitos. Pero digo, podía haberlo convocado en sesiones extraordinarias, propone, creo que el kirchnerismo que tiene mayoría absoluta en el Senado y que es en última instancia el que aprueba los pliegos, no hubiera puesto ninguna objeción si está incluso nominando a alguien que fue parte del gobierno de Néstor Kirchner. Esto lo que demuestra es la falta de criterio, ni siquiera la falta de criterio, la falta de un mínimo mirada de respeto a las instituciones, que él mismo dice respetar y que hay que respetar y que lo vamos a hacer respetar y que les pido que... No, bueno, vuelvo a la charla extensa que tuvimos con Ernestina, donde estamos viendo que acá se está empezando a armar otro relato, ¿no? Durante los últimos años del gobierno de Cristina siempre se habló del relato, ¿no? Había un relato para publicitar, para dar a conocer, para explicitar, para convencer, pero después en los hechos sucedían otras cosas. Bueno, evidentemente acá está pasando exactamente lo mismo, en algunos casos en sentido contrario, en otros en sentido parecido, pero hay otro relato, hay un nuevo relato, y este es el de Macri, ¿no? Así que vamos a tener que estar preparados para todo lo que pueda llegar a venir, porque además lo que se está viendo es que Macri está empezando a enfrentarse, cosa muy rara, porque el grupo Clarín es el que bancó toda la campaña y demás, junto con Lorenzetti, pero parece que a Macri no le cayó muy bien que dos días antes, o tres días antes de asumir, la Corte Suprema de Justicia haya decidido declarar inconstitucional, una ley donde el Estado tiene que devolverle o reintegrarle un número muy importante de dinero a Santa Fe, San Luis y Córdoba por impuestos o parte de la coparticipación que el Estado se estaba quedando y que le correspondía a esas provincias. Que por supuesto después Cristina Fernández lo que hizo fue extenderlo a todas las provincias, si bien el fallo era a las tres que habían protestado. Así que bueno, nos espera esto. Vamos a una pequeña separador y volvemos porque ya estamos al final del programa, pero quería dejar hacer mención a algo que pasó en el día de ayer aquí en la ciudad. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tienen la Republiquita. La Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio.